Quiero invitar ahora a un pataza mío. Y un arreglista también de Cantares. Nos hizo una... ver una vaina ahí. Buenas noches. Bueno, gracias. Yo le pedí a Coqui estar acá. Estoy de Sampón. La canción que viene se llama A un amigo. Lágrimas caen entre mis ojos. Lágrimas solo para ti. Es que te fuiste y no volviste. Y yo quedé como un perro. Y yo gracias.